Alberto Castañero es uno de los que inició la cata de tomate, que tuvo su inicio acá en el departamento de Paysandú, ¿es así, Alberto? Sí, inició acá en Paysandú. Bueno, la cata en sí, o sea, lo que es las semillas arrancan hace 12 años que uno empieza a guardar de a poquito, pero la primera cata fue en diciembre del 2020, no, perdón, sí, en febrero. Y ahí sí nos encontramos justo con un productor el día que yo me pongo a ordenar las semillas, empiezo a ordenar y cae un productor que organizaba eventos y fiestas, y dice, ¿qué querés hacer con esto? Y le digo, mirá, acá hay 300 variedades que vengo guardando, y se sorprendió de la cantidad, y le digo, bueno, mi idea es hacer una pequeña degustación, una cata de tomates entre productores. Así nomás, en una chacra, le digo. Dice, no, dice, tenemos que hacer algo más grande. Y este productor se pone en contacto con el Buró, que es una oficina que se organiza, que organiza eventos. Y bueno, y a partir de eso, me organizan lo que es la primera cata, que fue la exposición feria, que fue mucha gente, que tuvo una buena repercusión, vinieron productores de todos lados, y bueno, y a partir de eso surge la segunda y la tercera, que ya es un hecho, por suerte, porque a la gente, la verdad, le sorprendió, le gustó todo esto de las variedades, los sabores, porque en cada cata más o menos, uno no puede plantar las 300, pero entre productores más o menos se logran llegar a 100 variedades, cosa que haya una diversidad interesante, ¿verdad? ¿Y cómo surgió para usted la colección de semillas de tomate? Bueno, hace 12 años que viene, empieza con, viene mi primera hija, y quise empezar a tener una huertita en casa, y empecé a buscar semillas hasta que me encuentro con un tomate amarillo y digo, pa, ¿qué será esto? Y ahí me pongo a investigar del tomate y veo que no hay solo amarillos, que hay rojos, verdes, bordó, distintos gustos, distintas, todo, ¿no? Todo diferente. Entonces empiezo a tratar de conseguir esas semillas con otros productores, y ahí es un camino de ida donde empiezo cada año a buscar más y más y más, hasta que llega un momento que, como yo siempre digo, las semillas a uno lo encuentran, porque a veces estando en casa llega alguien y me dice, mirá, te vi en la tele o vi que estabas en la cata, ¿no querés probar este tomate? Y ahí me dan semillitas, y bueno, y a través de lo que son las redes de intercambio de semillas, uno entrega algunas y recibe otras, y la colección empieza a crecer. Y también empieza a crecer esta actividad. Ustedes están en la tercera cata del tomate, pero la experiencia de las anteriores le ha marcado un camino y un crecimiento que es firme y sostenido, ¿es así? Sí, muy contento con la repercusión, porque eso abre otras puertas. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica también se acercó, ellos nos aportan muchos análisis, o sea, hacen las catas sensoriales donde mucha gente degusta y da opiniones, que es información interesante para dónde va el mercado. Entonces un productor dice, mira, este tomate fue muy aceptado en la cata, vamos a plantarlo para producir y poder comercializarlo. Después se acercó también otras instituciones, y como hay mucho interés, empieza a haber un poco de apoyo, porque a veces se hace insostenible lo que es la reproducción de tantas variedades. Lleva tiempo, lleva trabajo, cada tantos años hay que renovarlas. Entonces, bueno, por suerte la gente también actúa un poco de banco de semillas, ¿no? Hay gente que le digo, bueno, llévate este tomate, pero después me traes alguna semillita, y ya se trabaja. Abajo no lo tengo que hacer yo. Sirve entonces la cata de tomate para que la gente deguste, se conozca cuál tomate gusta más, y a partir de ahí los productores se enfocan hacia ese segmento. Exactamente, la cata sensorial, o sea, la parte científica del evento, hace que proporciona datos interesantes para los productores, porque entonces los productores pueden saber qué tomate a veces es, porque hay tomates que son muy ricos pero no se pueden almacenar. Entonces esa cata dice, bueno, este tomate tiene una conservación de 20 días, este tomate tiene un pH de tanto, este tomate tiene tanta azúcar. Entonces el que quiera hacer salsas va a buscar tomates con más azúcar y poca acidez. Y entonces tienen herramientas como para decidir bien la planificación de la huerta del siguiente año. Alberto, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ustedes, a las órdenes.